comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. 12:32 minuts, que bo, que bé. Quin divendres més bonico que tenim per davant, quin estar més bo. És 23 d'octubre de 2015 i com cada dia si t'espera en ta casa, en la 97.7 Ràdio, València Abierta. Edició especial que anticipa el cap de setmana i com sempre molt festiva, molt festera. I en ganes de que, bueno, podem compartir un munt de plans per este cap de setmana. Inclús un regalet. Més diré, dos regalets per a que pugueu anar al cine i al teatre de Bades, a Xina, per la patilla. Com no ho fem? Ben fàcil, entreu en el Facebook de la 97.7 Ràdio, que gestiona ahí Arantxa Ferrera, quatre mans, i en la casella, en el calaix de València Abierta, pues ara posarem les propostes que tenim de regalet per a este fi de setmana. I això, i si voleu participar, pues ens poseu una coseta, un guinyo, una cosa, un pessiguet, un d'això, un d'altre. En fi, lo que vulgueu. Què tenim de regal per a este cap de setmana? Com cada divendres, dos entrades per anar al cine de Bades a Cinesa Bonaire. A veure qualsevol de les estrenes d'esta setmana. Si no te ve esta setmana, no passa res. La setmana que ve, no és obligat a anar esta setmana. No està gens mal. Les estrenes d'esta setmana en la nova pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, en el gran Rafael, com a protagonista. Pirijample, pirijample, si t'agrada això, o qualsevol altra. Fan la d'Hotel Transilvània, també si tens menudets, en fi, lo que vulguis. Que vols anar el dissabte anar a veure a Òscar Tramolleres, el nostre amic i còmic de Rafael Buñol, Òscar Tramolleres, en el Flumen, a la sessió de dissabte, sessió un poc així a golfanta, a partir de les 11 de la nit, també tenim dos entrades prestes i disposades per a que disfrutes d'Òscar Tramolleres, que te farem, entre d'altres, serà una de les recomanacions que té preparada Sílvia Tomàs. Hola, Sílvia, què tal? Hola, què tal? Per arrencar l'agenda de cap de setmana, d'ací un momentiu o de no res. Sí, tenim un poquet de tot. Ara ho comentem. Sí. I l'estrena, a més, d'una balada molt intensa, una cançó molt especial. Era molt esperat, este molt retorn. Esperada, no? Molt, molt esperada. A veure, s'ha publicat avui, fa unes hores, apenes el nou videoclip d'Adele. La cançó ja s'havia filtrat fa un parell de dies, però ara ve el videoclip, que també teníem moltíssimes ganes de veure-la, per això de que el canvi d'imatge que ha dut Adele. I sí, estarem així en estrena. I sí, està més prima. Sí, està molt més... 30 sí. Quilos, ximo, que s'ha dut... A veure, menjant bé, que és més fàcil del que pareix, és menjar bé, és una qüestió de menjar més sa i de cuidar-se un poquet més, que per lo vist ja no ho feia. Dependria menjar també, que ho fem també cada dos o tres setmanetes, així també tenim un espai per a la nutrició, però avui és un espai més festiu, vindrà Manolo Zarapico, el del cine, el de les pel·lis, a contar-nos les estrenes de la setmana, per descomptat, a partir de la 1:05, en companyia de Vicente Bau i Pascu Calabuig, del diari Superdeporte, tota l'actualitat del València de cara a aquest partit que tenim diumenge, partit difícil, a les 11:30 en l'estadi Manzanares, a la vora del riu de Madrid, allí contra l'Atlético de Madrid. És un partit complicat. Vos direm com ha entrenat Nuno Espíritu Santo este matí i quina és l'alineació probable o què és el que ha aprovat en el dia d'avui, com està el tema de l'afer Negredo. Aixina és que tot això i molt més, i esteu tots convidats. Arranca, és migdia i 35, València Abierta. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos filetes de panga a 2,69 euros, gambas ralladas medianas a 16,95 euros kilo, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas a

Ante todo debo decir que siempre me ha gustado mi trabajo. Mucho. Quiero decir que aquí uno tiene la sensación de que está pasando algo importante, algo realmente valioso. Y estar asociado, formar parte de todo esto, es un auténtico privilegio. Su actitud es muy reconfortante. Ahora que se enmarca en el temps de Nadal, en el que, bueno, prácticamente a partir de diumenge, recordemos, es importante ya el canvi de hora, que no haya despistes. Sí, sí. Pero al dilluns, si ya estén casi pensando en los regalos de Nadal, estás ambientado. Yo te digo que ahí vas a estar padechando en algún que otro centro comercial y ya es respirar. Dios, bueno, encara falta, ¿no? Pero ya está ahí. Tremendo. Y el gran Manolo Gas en la dirección, que también es una garantía. Sí, sí, sí. Bueno, es una obra que va a escribir en el 50, como tú dices, Harold Pinter, pero que va a deixar el calaix i va dir que la estrenaria en el moment oportú, i el moment oportú va ser 30 anys després d'escriure-la, i ara la tenim a l'Olimpia amb la possibilitat de poder a estos primers espaces davant de tot el públic, però tenim més ofertes teatrals i també de primer nivell, perquè torna el teatre clàssic. La revisió, a més d'un clàssic del segle d'or meravellós, Mujeres y criados, de Lope de Vega. Cuando hay celos en ausencia, no se duerme tan despacio. Bien sabéis vos la disculpa que reserva de la culpa a los hombres de palacio. No se quería acostar el conde. ¿Qué había de hacer? No hay en amor que temer, sino solo el disculpar. Que parece que las culpas... Bueno, Mujeres y criados al teatre principal de València, per cert que és una obra que, com l'anterior, també ha estat prou de temps sense ser representada. Està encara més temps, perquè quan la va escriure Lope de Vega, pues se va representar en algun moment, en algun lloc, en el segle XVII, i ja no es té referència ni constància des que se hagi tornat a representar fins ara. O sigui, que ara es recupera després de 4 segles. 4 segles dormint el somni dels justos, una obra de Lope de Vega, com estem veient, dificilíssima per als actors, perquè és en vers. Me maravilla. I si ja és difícil pujar-se a un estables en un guió memoritzat, no? en unes línies memoritzades, pues imagineu-se damunt en teatre clàssic. Teatre. És en el principal... I és una posada, diguem, al dia, una renovació, sí, o una revisió d'este clàssic. Sí, perquè al final la temàtica és la llibertat de la dona i de l'amor per damunt de tota l'estructura social, un tema que es podia representar al segle XVII i avui també té constància. Per cert, deixa'm dir que això me pareix important, que aquesta obra, concretament del teatre principal, és accessible per a persones que tinguin discapacitats auditives i visuals, perquè es posen certes ferramentes al seu abast per a que puguen disfrutar de l'obra perfectament, amb audiodescripcions i subtitulats. Només tenen que fer ús de certes apps que allí en el teatre els informaran, o sigui que me pareix molt important també. Sí, Adam. Félix, de Lope de Vega i Carpio, liberen dit en el segle d'or. Que anaven a fer una representació d'ell 4 segles després. Sí. I que els cegos, sí, sí, i les persones que tenen problemes auditius podrien reconèixer els seus, en fi, les seues línies, els seus personatges, a través d'una app en un telèfon mòbil, crec que li haurà petat el cap a Lope de Vega o a qualsevol del segle d'or, però esta és la realitat. Estem al futur, Ximo, estem al futur. Estem en el futur. Bueno, i este és un humorista de futur i de present. Sí. Bueno, qué puñetes, de Rafael Buñol. Óscar Tramolleres, tenim de regal, ja vos heu dit, 2 entrades per a qui entre en el Facebook de la 97.7 per a la sessió de les 11 de la nit en el Teatre Flumen. Sí, on Óscar serà. Tramolleres presenta un dels seus clàssics. Bueno, estoy gordo, ¿qué pasa? Aixina, ya. Se planta allí en la campanya i diu, ¿qué pasa? Sí, sí, estarà al Teatre Flumen demà a partir de les 11. Nosaltres a través del Facebook ja hem habilitat el calaix per a que la gent, com regalem entrades per a cine i també per a Óscar Tramolleres, pues que mos conten què preferissin, si tirar unes rises o anar a una sala de cine, que pot anar este cap de setmana o un altre, com vulguin. El cas és que a mi jo crec que m'agrada més quan arriba el cap de setmana desconnectar a través de les rises. Pues teniu la proposta d'Óscar Tramolleres, si el podeu trobar en Ribarroja, en el Flumen i després en el Ginet, així que té també una tournée de cada setmana el bo d'Óscar Tramolleres. I si vos agrada la música, arranca l'edició 2015 del De l'Este Festival. Silvia, en un elenc ben singular, absolutament. Quasi tot és música independent, música indie, música contemporània. Sí, però molt eclèctic, eh? Perquè el mateix te posen a Low, que està sonant de fons, que per a mi són un dels grups potents d'este cap de setmana, com està Pep Jimeno, el Botifarra. També està l'Habitació Roja. Bueno, el cas és que és una de les cites importants d'este cap de setmana a València. Són dos dies, el 23 i el 24 d'octubre, sense parar, amb diferents espais de la Rambleta posats a disposició d'este festival que es diu De l'Este Festival edició 2015. La edició anterior va ser tot un èxit. Esta també es perfila com un altre èxit, sobretot d'assistència, perquè l'abonament són 45 euros i tens la possibilitat de veure, pues això, a desenes d'artistes de primer nivell d'aquest circuit independent, com hem dit. Low, l'Habitació Roja, que també pues, mouen molts fans, el Botifarra, Tulsa, el Último Vecino, Perro, la Família del Árbol, Ocelot, el Páramo, Ramírez, Mist i molts més. Dos dies intensos a la Rambleta. Si vens a mirar, és 45 euros per cada un dels concerts. Escolta, teix prou bé. Teix a perra, eh? Està però que molt bé. I, bueno, diguem, des de Pep Jimeno, el Botifarra, fins a Low o l'Habitació Roja, que ja sabeu que estan a més d'aniversari. Més coses, més música, en este cas canviem de la música independent al blues. Me borró un amigo que toca la guitarra este chicón que va a arribar a tocar amb Eric Clapton. Ah, la seua Anglaterra natal, efectivament, encara que ja fa molt de temps que s'ha fet safora avui. Viu en Marxuquera, el gran Graham Foster, i toca la guitarra com a pocs el punyetero, eh? Pues mira, el tindrem en el que és el primer festival blues de València, que acollirà la pròxima setmana, però avisem ja perquè serà divendres, directament el pròxim divendres tindrà lloc este primer festival de blues de València al Casino Cirsa. Estaran bandes les més representatives de València i, com deien, com a gran aparició, la Graham Foster Band, com a cap de cartell. Una cita imperdible al Casino Cirsa de València. Mireu esta llegenda que m'encanta. Diu, ni lunch ni brunch. Bueno, ben pronunciat, ni lunch ni brunch, sinó esmorzaret. A la manera valenciana. Xeme, molt aquesta campanya que ha posat en marxa Amstel i ha premiat els millors llocs on se fan els millors esmorzars en el Cacau d'Or, que me xifla també el premi. I ho haurà tingut molt difícil perquè així a la nostra comunitat som molt de l'esmorzaret. Jo soc molt de la poma durant la setmana, però el cap de setmana, dissabte i diumenge, no perdone. Els guanyadors replegaren ahir el Cacau d'Or. Al final han sigut tres locals mítics de València, la Pasqua, del que jo volia que mos parlara un poquet, Aranxa, perquè viu propet i diu que l'ha tastat molt, jo poquet, la Pèrgola, que esta la tinc molt... Esta me la té, jo, i el Rausell. Però també s'han premiat altres locals de Dénia, per exemple, el Quiosco, Capere, el Polígono... Bueno, un poquet de tot n'hi ha en este Cacau d'Or de Amstel, que al final, en definitiva, jo crec que un esmorzaret està bé en qualsevol puesto, no? Però, inclús a casa, si ja, te'l passa uns olivetes... Que bo, sí, una cerveseta, una goix... Tortilleta dels tendres, allí en quatre cacaus i dos olives. A més, el cacau i el tramús reballat damunt de la taula a la valenciana manera. Sí, home, sí, remates en un carajillo. Crec que sigui un dia a la setmana, home. Hi ha la cultura de l'esfuerzo, pues també hi ha la cultura de l'almuerzo. La reivindica, absolutament. Que també ens agrada molt. Sí. Per a xiquets que tenim... Bueno, pues la proposta està molt xula, perquè és un altre clàssic meravellós, eh? Un altre clàssic que torna i, a més, en una posada en escena que és altament recomanable, de veres. Els companys de Sala Russafa cuiden moltíssim totes les representacions. Últimament estan apostant per Alicia en Wonderland i ara per este mòbil Dic, per a xiquets d'a partir de 5 anys és una proposta per a tota la família realment, perquè la posada en escena paga la pena. Des del 22 d'octubre fins al 8 de novembre, o sigui que tenim temps, més o menys un parell de caps de setmana, 3 en total, per a poder disfrutar d'este clàssic de Moby Dick a Sala Russafa. Qui no recorda, la meravellosa interpretació de Gregory Peck fent del Capitán Acab. Jo crec que és de les pel·lícules que més m'han marcat a mi de xicotet. Moby Dick, que ara pots veure en una versió especialment per a nanos. I com diguem, ja sabíem com sonava, però no com se lucía Adele en el seu nou vídeo.

se mira com passa el temps, no resulta que el dilluns és el cumple d'Evo. Se'n recordeu del Gorileta? Qui no se'n recorda d'ell? Primer gorila nascut en la Comunitat Valenciana. Total, que el dilluns és el tercer aniversari ja d'Evo i fan una festa este cap de setmana ja com a prèvia impressionant. Tens ho compte? La directora de comunicació de Bioparc, Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Què tal? Molt bon dia. Però com passa el temps? Ja té 3 anyets, la criatura. Rapidíssim, rapidíssim. I, a més, és que són 3 anys que, fixa't, que és que hem estat veient d'ell imatges impressionants. És que és com un documental en directe, sempre ho diguem, el que tenim ahir, no? El del goril·la en el pare, la mare, el resta, la resta de femelles, no? Pues sí, és que ja té 3 anys i, a més, fa molta gràcia, no? Perquè li s'està ja fent el coset, no?, de homenet i, bueno, és impressionant, Morero, és cert. Total, tenim una promoció este cap de setmana perquè el cumple és el dilluns, però ja este cap de hi ha molta celebració al voltant del cumple d'Evo, no? Sí, perquè el que volem és fer participar a tots els valencians d'este tercer aniversari del primer goril·la que ha nascut a tota la Comunitat Valenciana. I aleshores el que hem fet és una promoció que els xiquets tenen l'entrada gratuïta sempre i quan es compra una entrada d'adult, que això sempre ens agrada explicar-ho bé. És a dir, en l'entrada d'un adult que val 2380 euros, tens també l'entrada del xiquet. Inclús també si és una entrada d'una persona major, de major de 65 anys, també pot entrar un xiquet. I l'entrada és més econòmica. O sigui que, vamos, és una oferta boníssima per a vindre a passar el cap de setmana i celebrar amb nosaltres l'aniversari d'Evo. Clar, i és com anar-te a Àfrica, sí, al centre de la ciutat, un privilegi que tenim en el Bioparc. I a més, ja sabeu que en l'entrada financeu aquest projecte, el projecte Evo de conservació, allà en la, bueno, en el seu bosc, aquest bosc de Camerún, on viuen, pobrets, una família, un grup de goril·les, que estan quedant-se aïllats, ja ho hem comentat en alguna ocasió, Pepa, i estan lluitant per la seva vida. Sí, perquè el bosc d'Evo és molt important per la seva biodiversitat, s'ha quedat aïllat també este grup de goril·les que estàs comentant, i aleshores n'hi ha un projecte molt important que està tractant de... El primer és aconseguir que tot el bosc d'Evo es declare parc nacional, que això seria una protecció molt gran per totes les autoritats. I després, clar, n'hi ha que involucrar a tota la població local, per una banda, n'hi ha que tot el que són les empreses i demés que pressionen, diguem, per tard d'aprofitar els recursos d'aquesta zona, pues, que deixen més tranquil·la, no?, i que ho facin d'una manera molt més respectuosa en el medi ambient i molt més sostenible. O sigui, es tracta de sempre, totes aquestes coses, és d'una acció col·lectiva. I des d'ací, perquè clar, això és en Àfrica i tal, en Camerún, clar, però és que des d'ací podem fer molt per salvar totes aquestes zones i tots aquests hàbitats. Pues ja sabeu que hi ha que dels diners de les entrades se van destinant eureta a eureta a aquest projecte meravellós Evo, allà en el Camerún. El dilluns 26 és l'aniversari, el 24 el dia del docent. Molta activitat este cada setmana, com sempre, en el Bioparc. Pepa Crespo, li dones un beset a tot l'equip de la nostra part. Bon cap de... Molt cap de setmana. I recordeu una cosa, sí, que la promoció n'hi ha que entrar en la pàgina web de Bioparc per a descarregar-se el cupó o bé comprar directament l'entrada. Ah, perfecte, molt bé. És a través d'internet, en la pàgina web de Bioparc. Efectivament, la pàgina web de Bioparc. Esta oferta d'aniversari feliç d'Evo este cap de setmana. Gràcies, Pepa. Gràcies a vosaltres. Un beso molt fort. Servicios informativos. És la 1 en punt i en l'última hora César Molins. Hola César, bon dia. Hola Ximo, bon dia. La policia científica està investigant un assalt ocorregut esta passada nit. Ha sigut en les dependències de la Fundació Esportiva Municipal de València. Algun furt en alguna intenció, César? Bueno, en principi s'està investigant què és el que ha passat. Els responsables de la entitat estan revisant la documentació per si hagueren furtat part d'aquesta documentació. Segons ha informat este mateix matí el primer tinent d'alcalde i portaveu del govern local, Joan Calabuig, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern. No han desaparegut béns materials, però sí que ha comentat que s'han rebolicat documents que contenen contractes i factures, especialment els que referits a dos àrees clares, sensibles, com la d'infraestructura o la de direcció. A més, s'han causat també danys materials com, bueno, pues, per tant, entrar, s'han trencat portes, finestres, armaris, caixons, a pesar de que este immoble pues, compta amb vigilància durant les 24 hores del dia. Parlem de l'accident de Metro València. La Comissió Especial d'Investigació aprova el seu pla de treball. Sí, ho ha fet amb el suport del PSPB, Compromís, Ciutadans i Podemos, i amb l'abstenció del PP. Aquest pla de treball havia sigut presentat de forma conjunta pels partits que li han donat aquest suport. En canvi, el PP havia presentat aquest mateix matí altre projecte que finalment ha sigut retirat de la votació. El pla de treball definitiu contempla la compareixença d'unes 70 persones, entre elles la de l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, la de l'exconseller i expresident de les Corts, Juan Cotino, i també la de l'exconseller Mario Flores. En l'accident del 3 de juliol, ja que recordar que van faltar 43 persones i altres 47 van resultar ferides. Parlem del cas Nós. L'Audiència Provincial de Balears ha fixat avui com va desenvolupar-se i la quantitat de sessions del cas Nós des de juí. Sí, començaran el 11 de gener de 2017, esta data ja es coneixia, però està previst que acabe el 30 de juny des de pròxim any. Els interrogatoris als 18 acusats començaran el 9 de febrer. En aquesta causa serà jutjada en principi la infanta Cristina, dic en principi, Ximo, perquè el tribunal es reservarà el dret de decidir fins abans que comenci el juí si la jutja o no. Serà pocs dies abans de 11 de gener. Pues a banda de la infanta també està, seran jutjats Iñaki Urdangarín, el seu marit, i l'exsoci d'este, Diego Torres, i entre ells va diversos exalts càrrecs de la comunitat, com l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau, l'exsecretari autonòmic d'Events de la Generalitat, Luis Lobón, l'exdirector general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Jorge Vela, l'exdirectora de gestió, Elisa Maldonado, o el també exdirector general, José Manuel Aguilar. Francis Montesinos, absolutament innocent de tots els seus càrrecs, un jutjat de Llíria, ha tornat a arxivar la causa oberta contra el dissenyador valencià Francis Montesinos. Recordem que les acusacions eren molt dures, eh? Sí, sí, el jutge diu ara que no veu indicis de presumptes abusos sexuals, corrupció de menors, pornografia infantil o tràfic de drogues. Segons es desprèn de les noves diligències practicades, els ordinadors de Montesinos no amagaven fotografies sexuals de menors. El dissenyador, ja que recordar, fou detingut a principis de juny de 2014 després d'haver sigut denunciat per la Fiscalia respecte a un suposat abusament sexual a dos menors. Després de prestar declaració, ja que recordar també que Montesinos fou posat en llibertat amb càrrecs i en la prohibició d'apropar-se a les suposades víctimes. I ara l'horatge per al cap de setmana. La jornada d'avui divendres ja a porta del cap de setmana, César, amb molta tranquil·litat. Avui molta tranquil·litat. Solet estupendo, eh? Sí, senyor. Demà serà un dia, podem dir, de transició, i el diumenge ja començarem el dia en núvols. Per parts, avui cel ras, vent fluix i temperatures en ascens, pugen entre 1 i 3 graus respecte a la jornada d'ahir, la màxima prevista avui a València Capital, 23 graus. Demà, els núvols apareixeran per la meitat sud de la comunitat valenciana, és a dir, afectaran al sud de la província de València i al nord de la província d'Alacant. Diu la Xarxa Estatal de Meteorologia que no se descarta alguna pluja sempre dèbil i ocasional. I el diumenge serà quan els núvols cobrisquen gran part del territori valencià i és quan aquestes pluges podrien ser més generalitzades, però sempre dèbils i ocasionals. Bueno, com que hi ha molts actes i moltes coses a fer el diumenge, és possible que les fem en paròvies, no? Igual sí, però serà... Quatre gotetes, exactament. Quasi serviran per arremullar-nos un poquetet. Correcte. Hem de testar la mosca, si n'hi ha, sí, en els tarongers i això. Perfecte. Sí. Molt bé, César. A tu, Ximo. Tornem a les dos, a actualitzar la informació. I ara, temps per a l'actualitat esportiva i futbolera. El València Club de Futbol juga a 8:30 el diumenge a l'estadi Vicente Calderón, al costat del riu Manzanares, contra l'Atlètic de Madrid. Tots els detalls de la prèvia i de l'entreno del València de cara a aquest partit, però aguardeu un momentet en permís. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. Margaritabercher.com. L'Ajuntament d'Alcàsser, amb la col·laboració de la Diputació de València, presenta la Mostra Agroalimentària i Comercial d'Alcàsser, Sabers i Sabors, el 23, 24 i 25 d'octubre, on els comerciants locals mostraran els seus productes. Disfrutarem de la Fira del Renaixement i del primer concurs gastronòmic Sabors del Món. Alcàsser, Sabers i Sabors, 23, 24 i 25 d'octubre. T'esperem. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. Entrena tu paladar y marca la fecha en tu agenda, porque del 22 de octubre al 1 de noviembre vuelve Turia Gastrourbana. Una selección de 23 menús diseñados para la ocasión en los restaurantes más interesantes de nuestra ciudad. ¿Quieres saber más? Entra en facebook.com/cervezaturia y descubre los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. Una incidente actualidad esportiva valencianista y futbolera. Don Vicente Bau, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, señor Rovira. ¿Qué va a hacer usted el domingo a partir de las 8:30? A las 8 usted va a sintonizar, o a 7:30 va a sintonizar la 97.7. Esto lo tengo ya claro, esté donde esté. Eso era de cajón. Eso es. Y a partir de ahí puede venir cualquier cosa más. Exacto. ¿Y ya usted? ¿Por qué? Porque con la 97 yo no oigo. No veo, perdón. No ve. Oigo estupendamente. Pero usted casi lo ve en 3D. Porque pero yo lo voy a difolgado lo hace. Yo lo voy a escuchar por la 96. Pues eso es lo que le digo. Y luego lo veré en mi televisión. Ah, bueno, usted lo ve después para hacer la crónica. Sí, hacer las crónicas en un superdeporte y todo esto. Les novedades de cara a ese partido de diumenge contra el Atlético de Madrid. Pascu Calabuig, compañero de superdeporte, que hasta per descontat en el entreno en Paterna este matí, radiante y maravilloso. Don Pascual Calabuig, ¿qué tal? Se le saluda. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, bonico? ¿Cómo va la marcha? Qué buena mañana, para ir a Paterna, para almorzar allí de categoría, Sí, sí, la cosa ha mejorado, ha empezado con un poquito de fresquito por la mañana, pero ahora hace un maravilloso día soleado, la verdad es que sí. ¿Los muchachos han entrenado bien, los muchachos? Perfectamente, todos menos uno, que ha tenido que retirarse, es el argelino Sofian Feghouli, que se ha retirado a mitad de entrenamiento, más o menos por unas molestias en la planta del pie. Unas molestias que venía arrastrando y que ya le mermaron para el partido del Málaga, donde jugó apenas 20-25 minutos. Y habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Hace a lo mejor más o menos una hora que se marchó con el doctor para hacerse pruebas médicas y estamos expectantes para saber el alcance de la lesión, pero bueno, en principio no se espera que sea nada grave y se mantendrá un poquito la duda de Sofian Feghouli para el partido del Calderón, donde si no está él en el once estará Santi Mina. Vale, muy bien. Oye, Pascu, si hay posibilidad, no sé si es que andas alejándote y acercándote del teléfono o vas con las manos libres, así hay momentos que te escuchamos como un cañón, en fin, dentro de lo que la telefonía móvil nos da, y otros que te perdemos un poquito, no sé qué... ¿Ahora me escucháis mejor? Esta es la posición perfecta. Ahora, perfecto. Don Vicente te interroga. Has hablado que Feghouli tiene una serie de problemas físicos, pero el entrenamiento también ha faltado Javi Fuego, ¿no?, por unos asuntos personales dolorosos. Sí. Correctamente, Javi Fuego también ha sido baja, ha causado baja en el entrenamiento matinal porque, bueno, recientemente ha fallecido su abuelo y esta mañana ha sido el entierro y el jugador asturiano ha tenido que estar allí en su tierra, en el entierro de su abuelo, pero el chico que es buen profesional ayer vino en solitario a entrenarse a la ciudad deportiva y bueno, en principio pues mañana estará ya sin problemas para trabajar con el equipo de Nuno. Y ahí tendrá que aclarar un poco una de las dudas en el entrenador, porque a la mañana de hoy sin Javi Fuego... ¡Ay, te perdemos, Pascu! Te perdemos, no sé si estás en marcha, Estoy parado, ¿me escucháis? Estás parado, pues nada, de verdad, y hay momentos de te vas. ¿Me escucháis mejor ahora? Pues como si estuvieras dentro de un bote de Colón, ¿sabes? ¿Ahora me escucháis? De una especie de... sinceramente no. Pues estoy me gustaría decir que sí. En medio de la ciudad deportiva de Paterna... Estás moviéndote por ahí por la ciudad deportiva. Cielo absoluto, vamos, y paradito, no sé qué es lo que pasa por aquí. ¿Ahora me escucháis mejor? pues bueno, vamos a hacer lo que podamos. Sí, te escuchamos, pero muy o sea, un sonido realmente no... a ver ahora, ¿me escucháis? Uf, ahí no te muevas, ese es el sitio. Y si estás al solecito, mejor. Este es el sitio, Pascu. Vamos a ver ahora, venga, pues maravilloso. Perdón un segundo, ahí ha salido para dar el 11 titular que ha aprobado hoy. Muy bien, ¿qué ha aprobado el entrenador hoy, Nuno? Ha aprobado un once en el que no hay demasiados cambios, en el que Cancelo y Gaya están en los laterales, uh-huh. en el que Santos y Mustafi serían la pareja de centrales, por cierto, Mustafi que nos va a visitar en el Murciélago dentro de muy poquito, y en la izquierda estará José Gaya, por delante ya te digo que ahí está un poquito la duda, porque al no estar hoy Javi Fuego ha aprobado con Enzo, al lado de André Gómez y Parejo. En las bandas, en principio, si no estuviera Feguli, estaría Santi Mina. Por la izquierda podría volver Bacali. Y arriba la gran novedad, ¿no?, de las probaturas, que ha sido Rodrigo Moreno, sin Negredo y también sin Alcácer. Porque el mal rollo con Negredo sigue palpable. ¿El ambiente se puede cortar con un cuchillo, Pascu? Sí. La relación es fría entre los dos. Prácticamente no hablan, ¿no? Hay poca comunicación con el entrenador, con un Espíritu Santo. Y no tiene visos, o sea, por lo menos a día de hoy, en este momento, de cambiar. Lo que sí ha pasado y ha sido un poco el momento morboso del día ha sido cómo Nuno se ha acercado a todos los jugadores a saludarlos, a darles la mano, como hace siempre, ¿no?, después de que hay un día de descanso, y lo ha hecho también con Negredo, ¿no? De no haberlo hecho, pues entonces sí que hubiera saltado la noticia y hubiera sido el comentario de la mañana y de los días posteriores, seguramente. El hecho de que Nuno no hubiera dado la mano a Negredo, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y ha evitado que el fuego vaya a mayores. Vale. Pascu, hay lista de convocados, pero será mañana, ¿no, Pascu? Mañana. No, todavía no la hay. Mañana vale, será la lista de convocados. Ahí tendremos un poco el punto de inflexión. Es decir, si Álvaro Negredo, si el tiburón está en la lista de convocados, parece que la cosa se puede pacificar, aunque no juegue o juegue algunos minutos según cómo vaya el partido, pero si vuelve a quedarse fuera, esto ya pinta mal, ¿eh? Sí, así es. Tiene pinta de que no va a estar. Vamos a esperar, pero tiene pinta de que no va a estar, ¿no? Si las probaturas nos dicen que Rodrigo Moreno será el delantero en el Calderón, no creo yo que el que vaya a estar en el banquillo vaya a ser Álvaro Negredo en lugar de Alcácer. Yo creo que quien estará sentado en el banquillo será Alcácer para si hace falta en la segunda mitad, y tiene toda la pinta de que Álvaro Negredo volverá a quedarse fuera del once. Pues bueno, porque ni ha entrenado y con los titulares, ni la situación entre él y el entrenador ha cambiado. Pascu, sobre el referente de Negredo, hoy tituláis a 5 columnas en Superdeporte, delantero top, que es como un mensaje de cara al futuro, ¿no? Así es, es lo que quieren uno, un delantero que garantice goles. Él está convencido de que el equipo crea las ocasiones suficientes para ganar más partidos de los que gana y para sumar más puntos, y él le ha pedido ya a Lei Jun y por ende a Peter Lim un delantero que maximice las ocasiones, que sea un delantero referencia, un delantero top y un delantero que pueda jugar la Champions. Así que, bueno, habría que descartar unos cuantos que ya habrían jugado la Champions con sus equipos, uh-huh. y que por ese motivo no podrían hacerlo con el Valencia. A ver, esto es un condicionante preferible, no sine qua non, ¿no? Puede que al final llegue un delantero en una oportunidad de mercado pues que no se pudiera rechazar, que no pudiera jugar la Champions, pero a priori lo que prefieren uno es que sea un delantero que juegue la Champions, porque bueno, ya sabemos que también una de las máximas aspiraciones de Peter Lim es hacerlo muy bien en la Champions. Bueno, pues más allá que Xerichev, efectivamente, sería una punta de lanza muy apetecible. Sí, sería más bien un extremo, que no sería nada descartable, no es ese, una cosa ese con killer, la otra. ¿No? Ese goleador que se estaría peinando ahora mismo el mercado, la búsqueda de que hay qué disponibilidades y qué posibilidades, contando con la agenda de Jorge Méndez, por supuesto. Exactamente, primero... Contando por encima de todo con la agencia con la agencia y con la agenda de Jorge Méndez, sí, señor. Sí, bueno, lo que hay que ver en todo este tema es que el entrenador del Valencia pide un delantero centro distinto, sobre todo, a lo que ya tiene en la plantilla, ¿no? Muy bien, Pascu, un abrazo fuerte, gracias por la cumplida información de lo que ha ocurrido en el entrenamiento. Ahora tenemos aquí mucho que analizar sobre la mesa, y no sé si vas a pasar por el... ¿Estás en el Dream Team de hoy viernes del Super Murciélago? No estoy elegido. No me ha dejado... ¿Has quedado fuera de la convocatoria? Ya me extraña, porque tú eres tu titularísimo para Vicent Sempere y para todo el equipo, ya lo sabes. Cuídate mucho. A veces pasan esas cosas. No hay ningún mal rollo, No, en absoluto. Me consta. Hay que mover mucho el banquillo. Es un gran banquillo, el de Supermurciélago. Gracias, amigo. Gracias, Pascu Calabuig. Qué crack. Bueno, això, no vos perdeu a les 14:45, com cada dia, a l'edició d'avui, divendres de Super Murciélago, super edició, super especial, con Escodran Mustafi com a invitado de lujo. Qué ganas, qué ganas de Murciélago, porque sí. Hay que mucho que preguntarle a Escodran. No, yo quiero ver también. ¿Sabe lo que quiero ver? ¿Qué quiero ver? Cómo mete el coche en los garajes. Un cochazo que tiene Escodran Mustafi. No pasa nada. Pero ha chivado. Aquí en el grupo editorial Prensa Ibérica... Tenemos un aparcamiento, hombre. Vamos, ahora enseguida los jefes retiran, ¿saben?, los coches, y allí puede que haya un portaaviones. No hay ningún problema. Además, Mustafi es como un directivo para nosotros. Es como un jefe más, vamos, es nuestro jefe, y por qué no también pronto capitán del Valencia, aunque es un chaval muy joven, pero en el campo se comporta como un gran veterano. Ojo que Mustafi, que va a venir al programa de Vicent Sempere, hay que decir... emocionado porque le voy a pedir un autógrafo. Yo primero, póngase, señor, a la cola. Pero yo en el coche, con foto. ¿Por qué? Porque es que encima, ese cochazo, yo tengo que insistir. Pero esta roncha. Pero qué manía con lo de esta coche. Roncha, ese cochazo. Pero igual viene, tendrá tres o cuatro, igual viene con un mini, bueno. O igual lo trae un taxi, o qué sé yo. O lo trae alguien del Valencia. Escodran sabe lo que hace. Y tiene su coche, ahora un gran coche. Yo me voy a hacer una foto, ahí cuando, ¿sabes? Que pone la 97.7, y me voy a hacer una foto con el Escodran Mustafi, a ver si me dejan. Acuérdese y dar un pasito adelante. Porque para parecer más alto, su técnica. Más alto. Que ayer se me olvidó mi compañera mayor. Su técnica diabólica. Bueno, tenemos mucha información encima de la mesa, don Vicente, que analizar. Yo creo que lo más importante que nos ha contado Pascu Calabuig, no sé a usted qué le parece, es el hecho de que se perfile como titular Rodrigo Moreno. Me parece la enésima oportunidad para el chaval, pero una gran oportunidad. ¿Por qué? Pues porque pienso que el partido se va a... Yo me lo imagino como las claves del partido, se va a dirimir mucho en el centro del campo. Y va a haber que apretar mucho para robar. Si está Enzo, si está Javi Fuego también, va a ser un mediocampo con mucho músculo y se va a jugar con el cuchillo entre los dientes. Robar una pelota ahí significa salida rápida al contraataque. Yo creo que ahí Rodrigo Moreno tiene mucho que demostrar. Insisto, demasiada presión está teniendo el chaval en Mestalla, pero a lo mejor en el Manzanares recuperamos la mejor versión que nos hace falta de Rodrigo Moreno. En primer lugar, yo diré que el Valencia del año pasado era un equipo que se crecía contra los grandes, sí, contra los equipos importantes, y ojalá frente al Atlético de Madrid retomemos esa senda, ¿no?, de hacer grandes partidos contra los grandes. La oportunidad para Rodrigo Moreno es pintiparada, o sea, no ha tenido una igual. Pintiparada, qué gran palabra. ¿Bonito o qué? Muy bonita esa palabra. Hombre. Es casi para titular una columna, ¿eh? Pintiparado. No, porque hay que poner traductor. Pintiparado Moreno. Hay que poner traductor, ¿no? Es una gran oportunidad. Y de hecho, fíjese qué delantera, entonces, es que, de pipiolos, de bajitos tendríamos, porque sería su amigo Zacarías Bacali, estaría Santi Mina, que no lo hizo mal. Parece que empezamos a verle cosetes a Santi Mina el otro día, es verdad, contra el Genk, y Rodrigo Moreno, que también es insultantemente joven. Tendríamos un paquete de gente adelante que supere los 20 años. Bisoños. Supera los 20 años de casualidad. De casualidad. Ahora, con esa energía que tiene la gente de 20 años, con la suficiente importancia como apuntar, como es para montar. Porque calidad tiene. Como para montar un pollo en el Calderón, a poquito que las cosas le vayan bien. El Valencia va a jugar un poco resguardado, cubriendo su meta, que es un objetivo que tiene claro desde que se le enseñó el portero titular. Por mucho que nuestro canterano haya dado forma, el Valencia se ha tirado para atrás. Contra el Atlético de Madrid, más atrás todavía. Ahora, a la contra, les puedes pillar. Ahora, métase Bacali un poco en los zapatos de Nuno Espíritu Santo. Le pregunto yo como si fuera, como no puedo preguntarle a Nuno, porque siempre está en espíritu. Le pregunto a usted, póngase usted en la mentalidad de Nuno Espíritu Santo. Pongamos que la ausencia en el entrenamiento de Javi Fuego ha hecho, obviamente, que no esté en el equipo titular que ha probado y que Pascu Calabuig nos ha dado aquí, pero que piense, oiga, contra el Atlético de Madrid, yo necesito un 6 barredor, yo necesito un tío que me defienda y que me ancle el equipo, que es Javi Fuego, obviamente, que es el asturiano. Si está Enzo Pérez, creo que es un partido óptimo para el mohicano Enzo Pérez. Y claro, ahí está la cosa. Enzo Pérez, hoy por hoy es insustituible, pero el único que está haciendo un fútbol alegre y vistoso es André Gómez. Efectivamente. ¿Qué puede ocurrir? Pues, ¿Por qué se decantaría usted si fuera Nuno Espíritu Santo? Yo si fuera Nuno Espíritu Santo, tal y como se decanta normalmente Nuno Espíritu Santo, ese puesto es para Enzo Pérez. Lo ha estado guardando para este partido. Ya fue convocado en el último sin jugar minutos. Ayer entrenó por su cuenta y riesgo Enzo Pérez. ¿Pero está para salir de titular? Debe estar ya. Vamos a ver, si estás convocado, estás para jugar. Y además Enzo es un tío cabezón para esas cosas. También lo metimos en la máquina esa del tiempo. Es verdad, en la máquina del tiempo. Entonces, ¿a quién sentaría usted? ¿A André Gómez o a Parejo? Yo creo que ni André Gómez ni Parejo. Yo creo que la tripleta sería Enzo Pérez, Parejo, André Gómez. Y se quedaría fuera Javi Fuego. Javi Fuego. Yo no creo, para un partido como el del Manzanares, no sé yo si va a dejar fuera a Javi Fuego. No lo sé. Javi Fuego, insistimos, no está en el entrenamiento por, en fin, escuché, la falta es el menos titular de esos tres. ¿Sí? André Gómez, ¿usted cree que lo sentaría? Yo no lo sentaría. Vale. Parejo es el ojito derecho en uno. Uh-huh. ¿Usted cree que lo sentaría? Yo no lo sentaría. Vale, pues entonces. Pero le digo que no sentaría a Javi Fuego. Entonces, lo que yo haría. Usted me ha preguntado si entra Enzo Pérez. Lo que yo haría sería variar un poquito el esquema. Y o sentaría a Bacali o sentaría a Santimina, depende de dónde se encuentre André Gómez, mejor para hacer el contraataque. Es decir, tendría un hombre más en el medio campo para apoyar la salida del juego de... Cuatro. Tendría cuatro en el centro del campo. Ya y André Gómez... No, es que André Gómez canaliza la contra como un delantero más. Su propuesta me parece interesante. Y dejaría arriba a Santimina y a Rodrigo Moreno y jugaría 4-4. Su propuesta me parece interesante y más para jugar el Calderón. Sería la primera vez en la historia mundial de Nuno Espíritu de los Santos es verdad, que jugara con cuatro tipos en el centro campo, cosa que no ha hecho nunca. Es verdad. Lo cual me está diciendo también que sería un medio punta, de alguna forma. Sí, André tiende a irse por la izquierda, por tanto sentaría a Bacali y, depende de las circunstancias del juego, pondría una segunda línea de cuatro mediocampistas y si robamos el balón, ¡chum! ¡Chum! O sea, la teoría, yo se lo he dicho al mundo. Por la izquierda, André Gómez como una bala. La derecha, Santimina y Rodrigo Moreno por el centro. Yo se lo he dicho al uno. He dicho, robamos el balón y ¡chum! Y ¡chum! Me acaba de decir. Chimo, la táctica es esta. Chimo Rovira, lo que hay que la hacer. La clave del partido sería robar el partido. ¡Y ¡chum! Y luego enchufarla, oiga. Y luego enchufarla. Me acaba de fastidiar porque mañana no escribo en ningún sitio, señor Rovira. Porque mi titular hubiera sido ese. ¡Y ¡chum! Robamos y ¡chum! C-H-U-M. ¡Y ¡chum! Y ¡chum! Bueno, porque el análisis que hacen los compañeros en Superdeporte, que firma Pascu Calabuche y Carlos Bosch, al respecto de la falta de goleador y del ojeo de mercado que se está haciendo en busca de un delantero top, sí, dicen que las declaraciones de Nuno fueron muy, muy claras. Es decir, él dice, si se está generando suficiente juego ofensivo, la prueba es que contra el Ghent en la primera parte hacemos 11 ocasiones de gol, de las cuales 6 son claras. 6 claras. Imagínese en básquet, 0 de 6 en tiros libres. Eso es palmar el partido. Y entonces, Nuno dice, no es que no generemos juego, es que no la meten los delanteros. Mientras que Negredo decía, no es que nosotros no la metamos, que es verdad que no la metemos, es que nos hace jugar muy lejos de la portería. En fin, pues hace falta ese delantero que las meta, que tampoco está siendo Jackson Martínez, que sonó Jackson, cha-cha-cha, el jota, colombiano jota. Jackson Martínez, muchísimo en verano. Recuerda usted que recuerde días gloriosos que, hablando de Jackson Martínez y de su madre, que, y su santa madre, una señora, que este programa por cierto, muy atractiva. Ha sido un titular indiscutible Jackson Martínez. Del año pasado, durante X tiempo, sí, que ya lo teníamos en el gatnate, fue titular indiscutible, pero Jackson lo tenemos el domingo enfrente. Y lo tenemos enfrente. Y tampoco está de racha, porque está bastante negado con el gol. Ha metido un gol. Parece delantero del Valencia. Sí, es verdad. Si lo tuviéramos en el Valencia, hubiéramos dicho que tampoco habríamos acertado. Yo, de todas formas, creo que las pruebas que está haciendo Nuno con todo el paquete de delanteros realmente no justifican o no acaban en gol casi nunca. Sí, pero con ninguno. Ni con Rodrigo, sí, ni con Alcácer. El tema es que la temporada pasada, eso que llaman segunda línea, Piatti hacía gol, todos, Dani Parejo hizo, ¿cómo? Yo creo que la temporada más goleadora que nunca un centro del campo ha hecho tantos goles como hizo. Y los defensas, ojo. Incluso, efectivamente, los defensas. Otamendi no hizo goles el año pasado. Se hinchó a hacer goles. Mustafi no hizo goles el año pasado. Absolutamente. Se pusieron morados. Eso también te indica una forma, un estilo de juego. Ahora, los delanteros que tiene Valencia, de alguna forma también, siendo distintos, pero tienen un punto en común. Los tres, digamos, grandes buques insignias. Que no y es que los tres son de dominar el partido. Sí. Sí. No de jugar a la contra. Bueno, Rodrigo me parece... Rodrigo es más el hombre de contra. Por eso está bien elegir a Rodrigo para el partido contra Atlético Madrid, pero a un buen Rodrigo. Eso es, el mejor Rodrigo. A ver si recuperamos la mejor versión de Rodrigo. Porque aquí parece que el único que puede toserle un poco a Nuno Espíritu Santo y cantar las verdades del barquero es Mario Alberto Kempes. Que por supuesto que puede decir lo que le salga de la melena, porque, oiga, no tiene ningún problema. Él dice, oiga... Si como representación institucional del Valencia, a mí, a Kempes, me quieren echar, sí, que me echen. Pero yo digo la verdad. Lo primero que dijo que fue, ¿se acuerda de la primera movida? Gallá, si viene el Madrid a por él, se lo llevará. Se lo llevará. Gran verdad, sí, pero verdad incómoda para el valencianismo. La segunda verdad que dijo es... Nuno lo que tiene que hacer es lo que sabe, entrenar. No puede sacar el córner y rematarlo. Gran verdad. Quería, lo dice Kempes y no pasa nada. Pero eso... Lo dice Negredo... Y a la grada. Efectivamente, pero Kempes ahí se refería a que un entrenador tiene que entrenar y dejar de ser director deportivo, secretario técnico y demás, zarataja. Y ahora que ha dicho que si lo quieren tirar, que ningún problema. Que él es valencianista que se la sopla. Que va a decir las verdades, claro. ¿A Kempes a estas alturas no le vas a pillar? Él es ejecutivo de la ESPN, de la ESPN, para los castellanoparlantes. Trabaja bien y es embajador de nuestro Valencia. Pero cobra un dinero también por el club, es un empleado del club. No, indudablemente. Si le aplican la cláusula en uno, debería estar pues allí en la ESPN, pero no en el Valencia. Pero bueno, me gusta que por lo menos a alguien, Nuno, no la tome con él cuando le dicen las verdades del barquero. Es un empleado del club, pero es una leyenda del valencianismo, el señor Rovira. Tú puedes despedirle, pero las verdades quedarán. No, y Kempes siempre será Kempes. Absolutamente. Hoy y antes. Y lo que tampoco, por un contratito pequeñito, tampoco vas a tener un Kempes. No, Kempes opina, y lo ha hecho siempre, como futbolista lo hacía. Sí. Retirado lo hace. Y Kempes es Kempes, hay que entenderlo como es y quererlo tal cual es. Usted que lo ha conocido bien, a don Mario Alberto. Mucho, mucho, además, mucho. Y le quiere, y le aprecia mucho. Óyeme, usted será un amante también del tenis, el deporte de la raqueta, y sabe que ese Open de tenis que hemos tenido algunos años aquí, sí, impulsado por Javier Ferrero y David Ferrer, está de capa caída. Ya no es 500, es 250. No se hace en el Ágora porque, vaya usted a saber, porque me da la impresión de que el nuevo consejo, el nuevo gobierno valenciano no está por la labor. Y hemos escuchado a un Ferrero lamentarse de que va a palmar mucho dinero. Pero, no obstante, si os gusta el tenis, sí, Verdasco, Feliciano, oiga, vamos a ver buenos partidos, ¿no? Sí, se me Robledo es, también va a es estar. Un torneo francamente cuajado en la ciudad de Valencia. No va a estar en esa pista del Ágora. Mejor para el tenis, porque esa pista de la hora se colaba la lluvia por todos los rincones, sí, para que nos vamos a engañar. El domingo hubiera habido goteras. Se jugará fuera con menos afluencia, es decir, tiene un sí, terreno... Es una carpa también, si sí, llueve se van a... No, es una carpa goteras, que es más o menos la mitad de posibles aficionados, pero vamos a disfrutar de un tenis de gran altura. Nosotros, posiblemente nuestro presidente, el señor Ribó, El alcalde, señor Ribó. Yo creo que no sé si tiene más que ver el alcalde, es una cuestión no tanto de la ciudad como de presidencia. No sé quién es exactamente quién ha apoyado, qué departamento de dinero público es el que apoya, es la consellería, me imagino, correspondiente, etcétera, y debe ser más el gobierno valenciano que no la ciudad. Pero efectivamente, da la sensación de que don Joan Ribó ayer estaba en la proclamación de las Falleras Mayores, está en otros temas, está en temas importantes para la ciudad, no digo que no lo sea, no, pero perdón, es que Open Tennis, es que ha declarado, pero no está por el rollo de la pero es que ha declarado que no va a asistir. ¿Qué pasa, al Open de Tennis? Y cuando tú dices eso, voy a significar que el Open de Tennis tiene, de alguna forma, uh-huh, si ha bajado de categoría, sí, pues tiene los días un poco contados. Sobre todo porque ya Ferrero ha dicho, vamos a palmar hasta un millón de euros, con lo cual esto será probablemente, no sé si el último, porque esto nunca se debe decir, pero en fin, está complicado el futuro del tenis, sí, del Open de tenis en Valencia. El domingo a las 12, ¿qué tiene usted que hacer, don Vicente? A las 12, naturalmente, ¿va usted estoy... ¿Va al rastro usted? No, estoy en el campo. Ah, muy bien. Viendo a Levant, una claro deportiva. Sí. ¿Cómo? Debe ser. Viendo a quién, al Levante contra la Real Sociedad, partidazo. Los Riols ahí. Partidazo por todo lo bajo de la tabla. Qué bonito, emocionante. ¿Contra quién? Contra la Real Sociedad. Es un buen partido. De San Sebastián, domingo a las 12. ¿Ya está en cueros el Levante? El ojo que está, aparte que se activa otra vez, porque había desaparecido del mapa. Si vamos, los días que de cuero... Pero volvemos a estar en cuero. Y hoy, justo media hora antes de empezar el programa, cuero ha vuelto a salir a escena. Vamos a ver si lo fichan o no lo fichan. Perfecto. Recuerde que son 3 millones de euros, ¿eh? Mucho pastizal para el conjunto de la nota. Para el Levante. Y mientras está en Orriols, seguro que se lleva usted el transistor para escuchar a Juanma Romero, de Special One, ¿cómo?, contra el Valencia, contra el Estudiantes. Un partidazo en la Fonteta, ¿eh? Efectivamente, un partidazo en Madrid. Ah, que es en Madrid. Ah, vale, vale. Un partidazo en Madrid. Yo es que le pongo en el guión, le pongo Valencia Basket, pero es pone, para que sepa que es Valencia Basket. Me pone trampas. Sí, sí, se lo he puesto. Y la duda es Dubrovich y Hamilton, según los periódicos de duda, según Special One, juegan los dos. ¿Y usted qué haría? Yo propondría a los dos buenos. Dubrovich es incontestable. Perdóneme, de Special One ha dicho que juegan. Lo que diga. No tenga usted duda. Juan Romero, claro que sí. Que se va a Madrid a hacer el partido como Dios manda. Se va a Madrid, como debe ser, a comerse unos callos a la madrileña y a hacer el estudiante. Y unas patatitas Valencia. Bravas. Bueno, bueno es él. Buen fin de semana, Mon Valencia. Vamos. Para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. En Alan Indumentaria nos gusta estar cerca de ti y hacer de tus ilusiones las nuestras. Por eso llevamos trabajando en el sector más de 30 años para poder ofrecerte lo mejor de nosotros mismos. Conócenos, visita nuestros locales repartidos por la ciudad de Valencia y alrededores. Y muy pronto, también en Torrent. alanindumentaria.com. Indumentaria Alan. Esta temporada se siente en la piel. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre, emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Away. Como todos los viernes, bueno, pues aquí nos encontramos en muy buena compañía, claro que sí. Pero aquí, pero de este ratio del programa, para rematar la semana frente el que mes en Sagrada. Bueno, habría otras cosas posiblemente, pero está en el top 5 y es Anar Alcine. ¿Y quién es el películas? ¿Quién es el peliculero? El nostre crític cinematogràfic és don Manuel Zarapico. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted, don Manuel? Bon dia. Pues estava fent contes, perquè has dit lo que més mos agrada i jo estava fent... Bueno, hi ha unes 4 o 5 coses també que estan ahí. Estan ahí. Però entre les 5 primeres estaria al cine. La meua la primera. Bueno. Don Manuel, venga. Confiese. Bueno. Es verdad que... Compartiríamos emoción con las fallas, tal vez. Sí, exacto. Sí. Está, el sexo está muy sobrevalorado. Yo lo tengo sobrevaloradísimo. Por falta de práctica, tal vez. No, por Dios. No quería pero si usted esto. Es un novensano, si de Marte usted... Entiéndame, señor Rovira, que esas con esa, cosas... Con ese poderío, con esa... Con impetuoso. Con esa masculinidad que tiene, que ardiente, no le cabe dentro. Ardiente. Veis que me estigues venent, chimo. Bueno. No me falta ya, que ya. Yo ya he comprado, yo ya me he quedado. Ya está bien casado, sí señor, está bien casado. Es un hombre felizmente casado. Bueno, don Manuel, una semaneta, escolta, molt agradable, ¿eh? Está bé. Una ganes, semaneta de satisfaccions. Bueno. Esta y la que ve no están prou malament de estrenes, ¿eh? Y encara que tenim, yo... Escolta, yo hauré plorat 50 o 60 voltes vent el tràiler de Star Wars, El despertar de la fuerza, estreno esta setmana també. Quan dius plorar és que la emoció... Sí, la llàgrima, manera, la llàgrima caiguent. Que al·lucines de tornar a veure els personatges. Cosa, home, bueno, perquè... Don David un moment. El nostre capo de missions i tècnic en el dia d'avui... Ya ves que, o sea, es friki, además no poder, se va a las ferias y tal. Tiene en casa espadas láser, tiene. Además, dirlo porque el buen bis, pero no el Soyen no buen bis. Una samarreta en Darth Vader y de Sons of Anarchy, una barrecha de Sons of Anarchy y de Darth Vader. Eso sí que es frikisme en estat pur, eh. Dame buena enhorabona y eso m'ha plegat. Pues yo, si no se me ha caigut la llàgrima, 4 o 5 voltes, vente el tráiler. Quan sona el tema de la fuerza, i és que soc molt friki de John Williams, i escoltant el tema de la fuerza... Però quina versió més sutil, no? Més sí. Diferent, més mira, bonica. Se m'aborró la pell una altra volta, és que és una barbaritat. Però ja és la setmana que ve l'estrena? No, ja s'ha estrenat el tràiler esta setmana. El tràiler sí, però... L'estrena el 18 de desembre, el que passa és que... Ah, me'l vaig anotar en la... S'ha estrenat esta setmana el tràiler, ha batut rècords en YouTube de reproduccions, milions i milions de reproduccions, i estem els fans, els cinèfils i la gent de bé en general, que té un bon cor i un bon esperit, perquè tens que tindre-ho perquè t'agrade Star Wars. Estem, bueno, jo estic que no. Ja te dic, la llàgrima, jo cada volta que he eixit, quan eix Harrison Ford abraçant a la princesa Leia, jo me fico una altra vegada a plorar. És que jo sóc aixina, eh? I veure, a més, efectivament, que ha passat el temps per a Harrison Ford i que ho han encaixat perfectament en la trama de la pel·lícula, perquè jo crec que hauria de ser un dels condicionants. Perquè, claro, Darth Vader, pues oye, si tiene más años o menos, es otra igual. Sí. Pero claro... No. Lo de Harrison Ford havia de ser... Ja, bueno, en general, la princesa Leia... La princesa Leia, jo... Tots tenen més anys. Jo me quede, ja que estem parlant, i si vols finiquetem el tema ahí en unes pincellades, jo me quede en 3 punts del tràiler. Primer punt, que Kylo Ren, el roïn, es veu que la seva inspiració és Darth Vader, lo qual ens agrada, perquè això vol dir que Kylo Ren tal volta siga fill o no de algun dels protagonistes. Sabint això... la tendència de Lucas al culebrón, no seria d'estranyar, no? Després, que Luke Skywalker no se veu per cap puesto, no està ni en el tràiler ni en el pòster, que ja hi sí també a la llum el pòster oficial, lo qual ens diu que tal volta estiga, però no està, són coses misterioses. I la última i definitiva és que J.J. Abrams no ha decepcionat, per lo menos en les imatges estes, i sí que sap, i no Lucas, quan va fer l'episodi 1, el 2 i el 3, lo que un fan de Star Wars vol veure. O sigui, jo en el tràiler hem vist lluites entre les naus de l'imperi, bueno, de l'imperi no, ara dels nous roïns, no? I dels rebels, de l'aliança rebelde, hem vist a Harrison Ford dient que tot lo que va ocórrer era veritat, el lado oscuro, el reverso tenebroso para los muy cafeteros, eh? I els Jedi i tal. És un espectacle. I a banda del friquisme que podem tindre en un moment determinat, el que n'hi ha que reconèixer és que és la pel·lícula de la dècada, si no del segle. És que estem parlant de que en xifres aproximades se diu que el primer cap de setmana va fer 600 milions de dòlars de recaptació. Que barbaritat. 600 milions de dòlars de recaptació. Recupera la inversió i guanya diners en el primer cap de setmana. Una producció com Star Wars. Jo la veritat és que no sé, és que ja no pots dir més d'esta pel·lícula, eh? Bueno, efectivament, que si ja no tenien que patir per la supervivència els nets de George Lucas, pues ara, pues jo no sé quantes generacions ja s'allarga el tema. Sí, exacte, i l'apunt que ara la pel·li, Lucas va rebre... una mortera de tabona per vendre Lucas. Està fora del percentatge? Clar, serà, jo crec que el guardaran en els títols com a consultant, que fiquen executive consultant i tal, o per la història i tal, però està fora de tot l'equip creatiu d'esta pel·lícula, lo qual a mi em dona més confiança. Sí? Em dona més confiança. No ficarà la pata. No, perquè va ficar la pata 4 o 5 voltes, després a intentar remediar-ho, dient que el Jar Jar Binks era una còpia del Goofy de Disney, però per l'amor de Déu, per a què feia falta un Goofy en Star Wars, dic jo, saps? Unes coses d'estes. Però estant J.J. Abrams, estant Kathleen Kennedy, que per a mi és una de les millors productores que n'hi ha en la indústria, i Lawrence Kasdan, responsable d'eixa meravellosa pel·lícula que es diu El Imperio Contraataca en la seva història, Exacte, la mejor, com ens has apuntat. La mejor, la mejor. Vamos, és que jo crec que tots són pros i no n'hi ha cap contra. Encara que ha hagut una història que te contaré en redes socials d'un semi-boicot o algo que ha volgut fer gent que jo crec que no està contenta en la seva vida, perquè fer un boicot a esta pel·lícula és com garbellar aigua. Amargados, amargados. Pues si vol, la setmana que ve ens torna a donar un altre capítol, pindoletes, fins a l'estrena de les novetats. Home, torna la saga i això ens fa molt feliços. I el que torna també és Àlex de la Iglesia, en ese cine tan... de desmadre, de desparrame de Àlex de la Iglesia, protagonistes Rafael, segur que l'heu vist, Mario Casas, Blanca Suárez, la peli se diu Mi gran noche. ¿Ha oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? Va, vamos a primera. Por favor, te lo pido, que acabamos de aplastar un figurante en la mesa 21. Respira. Tenemos seguro. Contra incendios. ¿Y qué quieres, que le prendamos fuego? ¡Paco! Por lo visto, hay alguien en la mesa que da mala suerte. ¡Cuídate! No lo digas, que nadie quiere sentarse ahí. Y si vas a traer a alguien de fuera, que no sea muy guapo, que distraes. Un tipo vulgar. José Díaz Mariño. Soy yo, me han llamado. No mires a cámara, no hables con la gente y sonríes. Bueno, un elenc extraordinari, anem a riure moltíssim, esto es cultura del exceso, pero nos molan los excesos de Àlex de la Iglesia. Mira, Àlex de la Iglesia en les declaracions, no? En la seua, en el seu llista de principis de com ha fet Mi gran noche, val? N'hi ha un que és, jo crec que fonamental, que és la rapidesa de la comèdia i lo frenètic que és Mi gran noche. I és que és un toma i daca entre tots els actors que composen en l'elenc, que és un elenc brutal. Jo crec que qui no està? O sea, no es quién está, sino quién no está en esta película. Tienes a Mario Casas, a Pepo Nieto, Blanca Suárez, Carlos Areces, Jaime Ordóñez, Terele Pávez, Carmen Machi. Santiago Segura, Carmen Machi. De directora del programa, ahora nos contarás la trama de realizadora. Y después, que ha segut, ha tardat, però ha tornat Rafael a la gran pantalla. Després que és el primer gran titular, no? Sí. L'ull de Àlex de la Iglesia per a recuperar a Rafael per al cine que faria, que feia 40 anys que no feia cine des d'aquelles pel·lícules. Pues sí, sí, no, des dels anys 60, jo crec. De ídolo de adolescente, no? Anys 60, anys 60. Recuperar-lo per al cine i, a més, compten els crítics i els que han vist la pel·lícula que està fent, fa un paper que, oiga, que suena incluso para el Goya de secundario. És que... Perquè és que fer broma d'ell mateix, riure's d'ell mateix, d'un mite com és Rafael, ja d'entrada dona molt bon rotllo. No? Ja agarrem el nom que li ha ficat Àlex de la Iglesia en esta pel·lícula, que es diu Alfonso en PH. Saps? Igual que Rafael en PH, pues ja, ell se diu Alfonso. L'argument és que li pega, és que com una sabata... Ja, si esteu, disculpa, que hem vist en el tràiler de Julio Iglesias, és molt de això, Rafael. Això també, jo no conozco a ningú Julio Iglesias, evidentment, eres Rafael, tu què vas a dir? No, la veritat és que està molt bé, no? I l'argument és que també li clava com una sabata en el peu, no? Perquè s'està filmant un especial de Cap d'Any en un polígon industrial en Madrid, no? En Rafael el tenim ja des de fa molt de temps associat a la nit de Nadal, per exemple, no? Per els especials... Jo crec que Àlex de la Iglesia va agarrar l'anunci aquell de la loteria quan fa el na-na-na-na-na-na-na i el va agarrar. Vamos a llamar a Rafael, no? Exacte. I bueno, s'està filmant i tens diverses històries, no?, que s'entremesclen, però Alfonso és el qui pivota tota la història, no?, que és una gran estrella, que ell vol tindre una actuació destacada i que mai ningú s'imaginarà que la seua vida corre perill en este especial de Cap d'Any, que no vull contar-te per què, perquè ja... bastant part se veu en el tràiler promocional. Ai, però vamos, la seua vida corre perill i no per un accident, ja m'entens el que te vull dir, no? Hi ha un pique entre Rafael com a ídol, diguem, de la cançó melòdica i el personatge que fa Mario Casas. El personatge que fa Mario Casas, fantàstic. Se llama Adán. I està un poc inspirado en Bisbal, té un poc ese punto así, de Miami. Algo más calentito, más con guitarra, algo más sucio. Está molt bé, rollo latino, así. I a més, les imatges, l'àudio promocional que hem escoltat comença en una conversació que tenen en el camerino, on està tot emocionat Mario Casas, que està con Alfonso, i diu, jo és que sóc el teu fan, i a mi també me gusta mucho lo tuyo, aunque no he oído nada. Le dice Rafael al otro, en un despreci total i absolut, i diu, saps què? Vaig a redonir la jugada. I agarra en els dits, després en això de fer-se les pestanyes i en un bastonet i tal, i li rebenta l'ull. Clar, per a que isca més perjudicat que ell en l'actuació, i li rebenta l'ull i li tira fins i tot colònia en l'ull per a... per a... Ahir reconeguem molt a Àlex de l'Iglesia, perquè tot això que són punts sàdica, les brujas, la comunitat, el dia de la bèstia... Animalades d'eixes d'Àlex de l'Iglesia tenen que existir. Sí, bueno, ja saps també com entra en funcionament el personatge de Pepón Nieto, que a més, és que tampoc s'han guardat... Jo l'única cosa que tinc que dir en este tipus de pel·lícules, que ho dic en moltes, no en esta per ser esta, val? És que se fiquen en les imatges promocionals massa seqüències i massa escenes boníssimes, que segur que les veus en primícia quan estàs veient la pel·lícula i t'agraden molt més que si te la fiquen en el tràiler 20.000 voltes. Per exemple, quan està la grua en l'especial de Cap d'Any gravant, i baixa, pam, i li pega un tio, i bueno, va per l'aire el tio, no? Però és molt graciosa l'escena, que després quan és el personatge de Pepón Nieto, no? Que és José, que és un treballador que està apuntat en una ETT, i bueno, que li han dit que un treball temporal és fer de figurant en el programa de Cap d'Any, que és ahí on coneix a Blanca Suárez. Tots els personatges estan lligats entre ells. La veritat és que... Però jo crec que és la primera comèdia pura comèdia, sense un altre gènere, d'Àlex de la Iglesia. Si m'enganye, me corregiu, però jo crec que és la primera comèdia pura, perquè el Dia de la Bèstia, que esta setmana, fa dos dies, se complia el 20 aniversari de la seva estrena, pues és una comèdia barrejada en fantasia i terror, no? Les Brujas de Zugarramurdi, pues també és una comèdia barrejada en fantasia i un poc de terror també, no? Perquè el final és una flamera, és una falla cinematogràfica. El final de Les Brujas de Zugarramurdi, jo tinc una teoria. Està fent una pel·lícula, li està quedant una pel·lícula fantàstica, i quan arriba al final diu, saps què? Que tot per l'aire, tot per l'aire, trau la falla, tot per l'aire. La comunitat, efectivament, sempre té aquest toc, és que no sé com qualificar-lo, tan Àlex de la Iglesia. Àlex de la Iglesia. Com és aquella que eren en la història de dos humoristes, Santiago Segura... Muertos de risa. Muertos de risa, que a mi és la que menys m'agrada. A mi m'agrada bastant. Sembla un poc fallida. Aquesta sí que era també 100% comèdia, el que farà que després hi ha molt de sadisme, no?, en les pel·lis. M'agrada perquè després, en Balada triste de trompeta, també fa el mateix, que és que agarra la història d'este país i l'aplica... a una narració cinematogràfica. Però té una narrativa, té una estètica diferent, no? La Balada triste de trompeta. No, són completament diferents, són en l'aigua i l'oli, o sigui, no tenen res a veure, però sí que agarra ese punt de partida de contar-te els títols de crèdit de Balada triste de trompeta, me pareixen una genialitat com a poques que he vist en el cinema espanyol, que després la pel·lícula se te pot antoixar un poc agossada en alguns termes, no? Inclús el seu final, que també és una traca brutal, després de haver vist com esos dos clowns de circ que, bueno, pues, tenen esa rivalitat que, si l'extrapoles, pot ser tot un gènere. O sigui, la seva relació és tot un gènere dins d'un altre gènere on ha ficat la pel·lícula. A mi me pareix molt lírica i una de les seues obres d'art, però esta és una altra, jo crec que és un altre tipus de pel·li. Això és esparciment pur i dur, és comèdia, és la indústria cinematogràfica espanyola representada, i Enrique Cerezo produint la pel·li. Mm-hmm. Ja vull dir-te que té brand, eh? Això del branding, pues, esta té una marca brutal. Molt a molt, és què passa o què passaria en la versió d'Àlex de la Iglesia en aquells especials de Nadal de José Luis Moreno o de Valerio Lázarov en versió, efectivament, heavy i excessiva. Per a xiquets, esta està molt xula, el plantel de Monstres de Hotel Transilvania en la seva segona edició. Durante siglos, monstruos y hombres han vivido en mundos separados. Hasta que un lugar... ¡Esta comida nos está comiendo! Es el menú degustador. Lo cambió todo. ¡Qué rico! ¡Pégale un... Eso te agrada, ¿eh? Moltísimo. No tienen acudits estos pelis per ananos que son inteligentísimos. Pero son súper chulos. Son pelis per ananos, Chimo, pero cuando veus qui está darrere... Entens per què ens agraden també als adults. El guionista d'esta pel·lícula, ja estava en la primera, és Robert Smigel, val? I en esta col·labora en Adam Sandler també en el guió. Robert Smigel és un dels creadors del Saturday Night Live més sobrixents que ha tingut el programa de televisió nord-americà, que saps que és el degà de la televisió nord-americana, i que, de fet, tenia una tira còmica de dibuixos per adults dins del programa que eren satírics a més no poder. Entonces, no m'extranya que tinguin estos acudits tan bons tant per adults com per a xiquets. En este sentit, les pel·lis de Hotel Transilvania. Ha sigut en Hotel Transilvania 2, encara més protagonisme de Dràcula, que jo crec que... Mola, perquè és un personatge que té, té molt de poderío i la cosa és que té que adiestrar a un xiquet, al, no? Al protagonista, al netet. Al netet, en la primera... Claro, com vampiro, clar. En la primera teníem que se feia a l'Hotel Transilvània, que només era per a monstres, que apareixia un turiste i s'enamorava de la seua filla, la filla de Dràcula. Estic parlant i, clar, Dràcula decía... Si l'hotel és només per a monstres, que és l'únic lloc en el món on estem tranquils. Però ara l'hotel ja és per a monstres i per a humans. Per això és la barreja. La seva filla i el seu gendre pues, han tingut el netet, però és que ara ve el iaio a visitar. El iaio, clar, és un dogmàtic del vampirisme, Vlad, que la seva versió original li fica la veu Mel Brooks i que en el nostre país li ha ficat la veu Arturo Fernández. Arturo Fernández. A mi me recorda al iaio de la família Monster. Sí. Que el iaio de la família Monster clar, era més tendre. I així, bueno, pues Dràcula està entre que té l'hotel plenet d'humans, que el seu net és vampir, però no pareix vampir perquè no fa coses de vampir, i que arriba, pues això, el seriós de la família, el que vol que tot siga d'una forma, vamos, recta i correcta, mai millor dit, pues clar, té una quantitat de problemes l'home en esta peli que te pots imaginar. Bueno, pues molt recomanable per a veure, sobretot en nanos, i que els pares i mares aneu a disfrutar molt. Hotel Transilvània 2. Protagonisme absolut en la següent pel·lícula per a Johnny Depp. Un Johnny Depp molt prim, molt calvo i roïníssim en una de mafiosos que se diu Black Mass. ¿Con qué está marinada la carne? Porque está de muerte, es leche de buena. No, es un secreto de familia. ¿Eh? Venga, tienes que decírmelo. ¿Cuál es un secreto? Venga, enróllate. Com mola l'actor de doblatge que fa la veu de Johnny Depp. És meravellós, és fantàstic. Sí. Bueno, este és el Johnny Depp que ens agrada? O el de Mordecai i tots els excessos així de turis, que tampoc me va molar Johnny molt. Depp lo que necessita és prendre's unes vacances llargues, sí? Repensar-se la seua actuació i tornar a la gran pantalla. De totes formes, esta és una pel·lícula on intenta ser el Johnny Depp camaleònic i no excessiu, que ja ens té massa acostumats en Jack Sparrow, perquè Jack Sparrow està molt bé sent Jack Sparrow, però no fent un altre personatge. I lo roïn de la història és que Johnny Depp últimament és Jack Sparrow sempre, i això és el que no li agrada al públic, i per això li ha donat de costat un poquet el gran públic a Johnny Depp en Mordecai i tots aquests productes que no han acabat d'agradar, vamos, a mi... Com estava en Enemigos Públicos, parlant de altre de mafiosos. Fantàstic. Va morir-se. Bueno, estava Marion Cotillard por allí, que això sempre... Claro, aquestes coses sempre em venen molt bé. Però és el d'Enemigos Públicos o el de Mordecai? Està més a prop del d'Enemigos Públicos. El que passa és que, clar, el personatge també és molt peculiar, no? Es tracta de Whitey Bulger, que és un... real, no? Sí, un personatge real. És un dels gàngsters més perillosos de la història dels Estats Units, que va fer una associació en el FBI per a derrocar a la màfia italiana en el seu Boston, val? Ell era un criminal irlandès, val? I ell se va liar, però aprofitant esta aliança, pues va pujar i se va convertir en el rei del crim. De una forma, i és el que ve a contar esta... De fet, ha declarat el mateix Whitey Bulger que... Es veu que ha tingut un creuament de declaracions entre ell i Johnny Depp, posant la interpretació de Johnny Depp a caldo, però bueno, què va dir? Ell és el mafioso, clar. Evidentment, no està contant la teua història. Que merezca, no? La llegenda, no? Sí, a més, m'agrada el subtítol de estrictamente criminal, perquè és una frase que s'utilitza durant la pel·lícula i que definís molt bé el caràcter de Bulger, no?, d'este mafiós, que és criminal, però és estrictamente criminal. És un home pues que viu del crim i que viu per al crim. És brutal. La seva interpretació, la veritat, molt crua, eh? És una... És d'aixes dures? És crua, però bueno, i també està tot el món en el repartiment. Vaya, això que te digue, perquè està Benedict Cumberbatch fent del germà del personatge original de Buller, que bueno, que bo és. Que ja tenim allà a prop el Doctor Estranyo. Vamos. Està allà, ja va començar el Doctor Estranyo. Ja, moltes ganes de bona Benedict. Efectivament. I està Peter Sarsgaard, Dakota Johnson, que no només fa les 50 sombres de Grey, també fa una altra pel·lícula, també, però està molt bé. Joel Edgerton, que hem vist en Exodus i en totes aquestes pel·lis, i que així fa de la gent de l'FBI que fa l'aliança en Bulger. O sigui que és un repartiment. Corey Stoll, que l'hem vist de roïn fa molt poc de temps en Ant-Man, en la película de Hombre Formiga, fea de chaqueta amarilla, el actor que fea de chaqueta amarilla. Bueno, pues yo qué sé, es una película para que le agrade el thriller criminal, el thriller policíaco intenso, pues que está bien, está, es un aditamento a la cartellera. Lo que pasa es que está totalmente monopolizada casi por la peli de Alex de la Iglesia. Es que usted difícil, ¿eh? Ni a tres que se estrenen este cada semana, pero... Pero tal, bueno, bueno, y como se el acosta... director es el de Rain Man, ¿he visto? Sí. Scott Cooper, ¿eh? Rain Man es una película, en fin, en un ambiente molt, molt emocional, y de repente veure un director también molt solvent fent esta peli de mafiosos. Uh-huh. Bueno, ens queda una quarta peli que vos recomanem esta semana, que Manolo ha seleccionat, y así trobem una parella protagonista de excepción. Para ellas, Pierce Brosnan. Para nosotros, Salma Hayek. La peli se diu El marido de mi hermana. Despiértese ya, profesor Hayek. Después de un minuto de conocer a alguien, sé si quiero estar con ella. ¿Quieres estar conmigo? ¡Madre mía! ¡Hola! Mi hermosa hermana Olivia. Olivia, mi guapísimo novio inglés. Hace semanas que quiero decírtelo. Bueno, original, este marido de mi hermana se dio How to make love like an Englishman. Cómo hacer el amor como un inglés. Y el profe de Cambridge, que es el inglés, es Pierce Brosnan. ¿Qué te parece? O sea, promete la cosa, ¿no? No, no, está bien, ¿no? El argumento de la película es curioso. Está Pierce Brosnan, que es un profesor de literatura romántica, ¿eh? Que ya sabes que eso del romanticisme, según en qui parles, se entiende de una forma distinta. Es literatura romántica, una cosa de escritores ingleses y tal. Lo que pasa es que Pearl Snit, pues es dona a chocs d'amor i d'alcova en pretendents que té. Hace tríos. Diguem-ne que és un home que mai s'està quiet. Ja m'entens el que vull dir-te, no? Tot el que fa ho va aprendre del pare, que també era un cabra loca, com este, no? El que passa és que ara la seua nòvia està esperant un fill. La seua nòvia, Jessica Alba, està esperant un fill. Y ella está muy contenta. Lo que pasa es que ni a una cosa que no le cuadra, porque él de quien está enamorado es de la hermana de Jessica Alba. Entre tú y yo también. Preferiría Salma Hayek. Sí. ¿Te quedes muy de Salma Hayek? Sí, absolutamente. Pero asustan cansa. Bueno, esto, no, pues son cosas sí, que, no, que pasen, no sé, yo qué sé. Tú eres muy de Jessica Alba, ya lo no, veo. Tampoco tanto. Es que me han dicho que hay una escena de Salma Hayek que finge varios orgasmos que tengo curiosidad. ¿Per la cualidad interpretativa? Es que Salma Hayek fingiendo orgasmos. Tú, esto puntúa mucho, ¿eh? Pensa por un momento una cosa. Si tú estás en Salma Hayek y te interpreta esos orgasmos, tampoco sal molta conte, que vull dirte. Si lo interpreta, ya, que no te interprete. Ya te entiendo. Realmente es lo que voy a decirte, ¿no? No, pero una comedia que tiene su punto, divertida. Pierce Brosnan. Ahora, lo de los títulos, tío, es una cosa que a mí en trao, que ya me emperte, lo de los títulos. El marido de mi hermana. Si la peli es diu Cómo hacer el amor como un inglés, a mí me parece muy graciosa ese título. Pues claro que sí. ¿Pero por qué no le dices así? No sé, claro, no sé. Bueno, se torne amor en el cine y per descontate en mi gran noche esta semana. Hombre. Don Manuel, esperamos la próxima semana. Gracias, Hombre. Bonito. Adeu. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. Llegan los días sin IVA de Milar. Del 22 al 24 de octubre en Milar le quitamos el IVA a una selección de nuestros mejores productos. Sí, sí, Milar sin IVA. Ven y no dejes escapar la oportunidad. Corre, porque son solo 3 días. Del 22 al 24 de octubre. Recuerda, Milar sin IVA. Te esperamos. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Últim minutet de València Abierta de la setmana per a pegar-vos un bes de part de tot l'equip, desitjar-vos un molt feliç fi de setmana. Se tornem a escoltar dilluns a les 12:30 i sigueu fidels a esta casa que és la vostra, la 97.7. Ara les notícies. Bon fi de setmana!